estamos bailando hasta que salta el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa se siente, entiende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, tiene el alma viva, no se detiene y que la cosa recién se entiende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Tiene el alma viva, no se detiene, tiene el alma viva, la que no se detiene, tiene el alma viva, la que... Ok, che, loca. Bueno, ¿de dónde viene el término periodismo de género? Pues lo podemos ver un poco como la unión del oficio de periodista y con un enfoque de género. Bueno, digamos, de esta palabra la mencionamos mucho, pero a veces no ahondamos, ¿no?, un poquito de qué significa. Pero bueno, digamos, empecemos por lo del periodismo. Para la periodista argentina Sonia Santoro, los contenidos periodísticos no son solo contenidos, ¿no? No son solo las palabras, lo que se dice, lo que se menciona, ¿no?, en las noticias, sino también es la manera en cómo organizamos esa información, ¿no? Los periodistas, los comunicadores ya entenderán un poco más de qué se trata esto, ¿no? La manera en cómo decimos a la gente las cosas, sí interviene mucho en el significado, ¿no? No es como un poco se dice en las matemáticas, que el orden no altera los resultados. En la comunicación, en la información, sí se altera, digamos, un poquito qué entiende la gente, qué entendemos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿no?, para ir aterrizando un poquito este concepto, tomemos un ejemplo. Digamos, hay un título de una noticia de una mujer que fue violada en México. Esto sucedió como hace unos años. Veamos el título, dice: la mujer violada que mató a su agresor ahora es política. Bueno, la noticia se refiere a... Bueno, luego les cuento un poquito de quién se trata y quién es de ella, ¿no? Pero un poco vamos a analizar esto. Dice, cuando la mujer violada que mató a su agresor ahora es política. Veamos poco a poco dónde están los prejuicios, los lugares comunes y los estereotipos de este título. Verán, un periodismo, bueno, digamos, un periodismo que no va al fondo de las cosas y quizá por la inmediatez y el ritmo acelerado de los medios, que prefiere palabras repetidas una y otra vez, que es lo que vemos casi todos los días en los medios, lo repiten como verdades absolutas en vez de decir las cosas acercándose más a lo real. Bueno, se supone que de eso se trata el periodismo, ¿no?, de ir al meollo del asunto, ir a la profundidad. Bueno, en fin, volvamos otra vez a lo del título. Dice, la mujer violada que mató a su agresor ahora es política. Bueno, digamos, en la primera parte, tan solo recordemos la primera parte, la mujer violada que mató a su agresor, ¿no es cierto? Esto, ¿qué nos dice? Que quien ahora está en la política es aquella mujer que fue violentada sexualmente, ¿no? O sea, ella fue violada. Eso es lo que nos están diciendo. Vamos a la segunda parte del título, que en cambio dice, la mujer que mató a su agresor. En cambio, en esta parte del título nos está fijando, digamos, el periodista o la periodista nos está diciendo que aquella mujer que fue violada, encima más de haber sido violada, también mató a su agresor. Entonces esto se centra de alguna manera el título en el asesinato, ¿no es cierto? Y en vez de decir violador, como se comprobó, digamos, en el caso de ella, que ella fue violada por dos hombres jóvenes, en este caso, en cambio, lo mencionan como un agresor. La palabra termina siendo primero, es muy amplia, es muy general, y en este caso, bueno, quizá, como ya la mencionaron que ella ya fue violada, entonces quizá no veían necesario decirlo, la mujer violada mató a su violador. No sé, sería también muy extraño, ¿no? Cosas del periodismo. Pero bueno, la cuestión es que luego dicen, ahora es política. De una manera, se puede inducir a entender un poco el título, que la mujer violada, que también es asesina, ahora es política. Es más, a ella tuvo que pasar en la cárcel un buen tiempo hasta que se compruebe, que digamos, hasta que hayan dado, digamos, en el juicio una sentencia al otro violador, que sí quedó con vida. Yaquiri Rubio, que es esta mujer de la que estamos hablando, ella tiene aproximadamente 20 años y es de origen indígena. Yaquiri, ella puso la denuncia cuando fue violada, dijo quiénes fueron, lo señaló, Y también, claro, en el momento, en el acto en el que le estaban agrediendo sexualmente, ella con el cuchillo con el que fue amenazada, también respondió en defensa propia, digamos, y mató a uno de los violadores. Y aún así tuvo que pasar 3 meses en la cárcel, y bueno, 3 meses en la cárcel y afuera otros meses más de libertad condicional. Entonces es un poco absurdo que alguien después de haber, una mujer después de haber sido violentada, tenga que pasar un buen tiempo en la cárcel, ¿no? Pero entonces ese tipo de cosas, por ejemplo, no lo vemos en el título, ¿no? Dice la mujer violada que mató a su agresor ahora es política, ¿no? Estamos diciendo, bueno, Yakiri Rubio ahora es política, ¿no? Porque además también en México no se protege la identidad de las víctimas como se hace, como lo exige la ley ecuatoriana. No, porque digamos, Yakiri es muy conocida en México. Ella propone, digamos, yendo hasta un poco hacia otro tema, ¿no? En los medios sale mucho el tema de ella. Ella propone que la manera de detener la masacre contra las mujeres en México es mirar a los ojos del agresor. Por eso también Yakiri ha preferido, digamos, salir a la luz pública. Ella reconoce que al partido al que, digamos, al partido en el que ella está, hay mucho machismo, pero dice que sigue luchando por los derechos de las mujeres. Bueno, un poquito, digamos, va. De esto se trata el periodismo de género, ¿no? No se trata de ver la quinta pata al gato, sino cómo con las palabras continuamos con los prejuicios, con los estereotipos, con los lugares comunes, ¿no? De eso se trata un poco el periodismo de género. Otras cosas interesantes del periodismo de género, de los aportes del periodismo de género, sobre todo de las organizaciones de México y de Argentina, es cómo tratar los temas de la violencia sin que perjudiquemos a las personas que han estado en situaciones de riesgo, que todavía se están recuperando de todo tipo de violencia. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que sugiere, digamos, de las propuestas del periodismo de género, sobre todo en casos de violencia extrema como el feminicidio, es que los medios no tengan que esperar a que las mujeres mueran para mencionar el tema, ¿no? Para sacar que este es un problema estructural y no es solo una cuestión de simples crímenes. Igual que eso es, hoy en día es muy extraño que hayan simples crímenes, la verdad. Pero bueno, de eso se trata, que hacer ver, en este caso del feminicidio, por ejemplo, que esto se debe a toda una estructura de poder mucho más amplia, que como a veces lo banalizan con esto de los crímenes pasionales, ¿no? Algo que es bastante criticado, no solo desde la perspectiva del periodismo de género, sino desde todo tipo de periodismo, digamos, que es bastante ético, ¿no? Que rescata la ética, el código deontológico del periodismo. Bueno, entonces podemos ir un ratito a escuchar Yo no soy de aquí, de Swing Original Monks. Sáquense esa idea de que ustedes son el centro del universo, que lo grande e inmenso cabe en un solo verso. ¡Ja! ¿Qué pa' decir que inmenso son? Soy testarugo, con care tarugo. Te digo que yo no soy talugo, no vengo epalugo. No soy ni de lo que hubo ni de lo que va. Vengo de otro lugar. Yo no soy de aquí, soy de allá. Yo no soy de acá, soy de allá. Yo no soy de aquí, soy de otro lugar. Yo no soy de acá, soy del más allá. Venimos de otra tierra a compartir visión. Escuchen, escuchen. Lo que te vamos a dar no lo dan en televisión. Yeah. lugar. Yo no soy de acá, soy del más allá. Otro planeta, pero si todavía no has satisfecho tus propias metas, ve pues a conquistar el mundo con tono de iracundo, desenfundo y lundo, cuento manteca y un poco el cacao, para despojar las décadas del tiempo pasado, que son de otro planeta y yo, si me creo por acá ya han venido mis marionetas, saben de su marca de edad. Yo soy de aquí, ja, soy de acá, soy del más allá, yo soy de aquí, ja, soy de este lugar. Yo sí soy de aquí, ja, soy de acá. Yo sí soy de acá, ja, soy de este lugar. Y sobre todo fíjense bien en dónde están parados. No vaya a ser que pisen una hormiguita sin querer. ¿Para qué quieren ir más allá, ¿eh? Primero aprecien lo que tienen acá, pues. Carajo. Bueno, regresamos y ahora vamos a hablar un poco con Brian, que nos va a preguntar, me va a preguntar, digamos, como para saber un poquito más, ¿no?, de esto del periodismo de género. Sí, justo, Gaby, eso te tenía una pregunta chiquita, porque es, o sea, me parece bastante importante este rol, ¿no?, que se juega, la prensa, ya sea escrita, bueno, sobre todo la escrita, con la cuestión de los títulos. O sea, parece que a veces creo que manda más la cuestión de estructurar un título vendible, un título que sea, que llame la atención, mucho más que el contexto. Por esto quería hacer igual una especie de, no sé cómo relación análoga con los títulos del Extra, supongamos, que es lo más conocido, que tiene unos títulos, pero que, o sea, me parece que no se dan en cuenta que llega bastante a la gente sobre las cuales están hablando, ¿no?, que tanto se les objetualiza. Entonces, con respecto a esto mismo, quería ver que, o sea, qué es lo que opinas con respecto a este título mismo, en la cual se hace referencia a una mujer que ha sido violentada, pero como en respuesta al agresor, que después ha llegado a formar parte de la política, y cuando no sacan, por ejemplo, a relucir las cuestiones del tema de género, igual el tema de lo que es una mujer indígena. Ese tipo de cosas que me parece que serían un poquito más relevantes. Cuéntame un poquito sobre eso. Claro. Bueno, Brian, la cuestión es que, digamos, en el periodismo sucede mucho que el título te quiere de lo que tú decías, ¿no? Es este criterio de lo vendible, ¿no? Si la gente ve ese título tan polémico, va a comprar el periódico, va a escuchar las noticias, va a prender la televisión, lo que sea, ¿no? Va a ir al internet, donde tú veas la información, ¿no es cierto? Entonces, claro, la cuestión también del periodismo de género es ver ¿Con qué criterios damos la información a la gente? ¿O con qué criterios nos están dando la información, no es cierto? Claro, digamos, el criterio de lo vendible, ¿a quién le sirve? Sí, para mantener al medio, pero estamos, digamos, en el caso de los periodistas, ¿estamos siendo honestos, estamos siendo éticos con esos tipos de títulos? O incluso también se puede, lo que tú decías un poco, ¿no?, caemos otra vez en la discriminación, reproducimos estos modelos que realmente ya son bastante anacrónicos. O sea, nos puede parecer extraño y todo, pero claro, decimos siglo XXI y lo demás, pero ya no, al menos las personas que tienen las herramientas y están conscientes del trabajo que tienen, digamos, la opinión pública tiene una cuestión tan fuerte hoy en día, ¿no?, de toda la información que da la gente. A veces la gente no accede por las fuentes oficiales a los servicios públicos, sino por la información que pasa que dan los periodistas. Entonces, de ahí también lo importante que es, digamos, generar las noticias, nuestros criterios. Ahora, ¿con qué criterios tendría que armarse otro tipo de periodismo, ¿no? ¿A quiénes lo necesitan más de esa información? ¿Qué cosas son las relevantes de la noticia? Si decir que era, no sé, que el señor tenía deudas económicas y eso lo justificó para el asesinato, o decir que también el Estado correspondiente, el Estado, digamos, me invento un caso, que el Estado ecuatoriano no ha dado las herramientas legales para que en ciertas parroquias no hayan centros de acogida o juzgados especializados. no sé, ¿no? También a veces cómo manejamos la información puede dar alternativas, porque otra cosa que a veces se entiende acá en el periodismo es como tan solo de relatar un hecho y no de dar opciones a la gente. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que propone el periodismo con enfoque de género es que siempre se incluya en la noticia, en el reportaje, en la crónica, digamos, en el tipo de contenido periodístico que estén dando, que siempre haya que incluir un teléfono gratuito, una página web, alguna dirección, ¿no es cierto?, donde la gente pueda acudir, sean en casos de violencia o en casos, digamos, de, no sé, se me ocurre como los métodos anticonceptivos para que sean accesibles a los adolescentes y se pueda prevenir el embarazo. Más o menos como también hay algunas recomendaciones que han hecho algunos periodistas. Por ejemplo, una de las que les leí era de los periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista. ¿Alguna pregunta más, Brian? No, esa está... Bueno, podemos así como... Les puedo ir contando una de las otras sugerencias que da el periodismo de género, ¿no? Digamos, por ejemplo, esto de... Para visualizar un poco el tema con respecto al feminicidio, que es el asesinato de una mujer por su condición de género, o sea, por ser mujer, una de las sugerencias del periodismo de género es que se tiene que mantener el tema en agenda. Eso significa, digamos, en términos periodísticos, es que mantengamos estos temas no solo cuando haya una coyuntura, cuando ya el hecho se haya consumado, ¿no? Por ejemplo, cuando pasaba esto en Ciudad de Juárez, en México, no se hablaba del tema, pero solo cada vez que mataban a una mujer, que se desaparecían las mujeres de familias enteras. O sea, la cuestión es como que el tema lo tengamos, se siga tratando el tema sin necesidad de que ya se perpetúen los hechos de violencia. Sí, dime, Brian. Claro, y eso me parece bastante interesante porque me parecería que igual en un contexto de género tendríamos que no centrarnos en las coyunturas, no centrarnos en los hechos tal vez ya pasados, sino como tú mismo dijiste, que es una estructura, intentar atacar, tener algo que ya sea un tanto más permanente, hasta incluso en nuestra cotidianidad. Creo que nosotros igual como hombres es una labor también romper con cosas chiquitas que están en la cotidianidad. Me parece como el tema de él o la, o sea, de nombrar un genérico, como decir ellos, y que nombre también a las mujeres, empezar a nombrar con ellos genéricos que sean incluyentes en la diversidad y en la multiplicidad, creo yo, de género. Claro, sí, bueno, incluso eso es uno de las, creo que de los temas más tratados en las recomendaciones del periodismo de género, como ver que no solo centrarnos, como a veces se ha querido entender, decir el hombre, por hacerlo entender por humanidad. Cuando a veces, por ejemplo, es necesario diferenciar algunas cosas, ¿no? O sea, podemos decir los derechos de las personas o los derechos de los niños y de las niñas son distintos. Exacto. Ajá, son distintos a los derechos de las mujeres. Por ejemplo, el derecho de toda mujer que decide, digamos, ser madre, llevar a culminación su embarazo, tiene derecho como acceder a todos los servicios gratuitos desde su embarazo, digamos, hasta cierta edad de, digamos, del niño o la niña. Son derechos específicos, así como los derechos específicos de las y los adolescentes. Entonces, claro, hay casos en que es necesario diferenciar para ser visibles de estas realidades diversas, ¿no? Así como también de las personas gays, lesbianas, transexuales, transgéneros y bisexuales e intersexuales. Es necesario que hagamos, digamos, en las palabras visibles, reales, la diversidad, ¿no? Y también, bueno, también hay que evaluar, no exceder en el lenguaje, o sea, la economía del lenguaje, a veces ser breves, ser claros y precisas, es muy importante, ¿no? O sea, eso también, el tema del lenguaje y de la equidad de género, hay un punto en que llega a ser muy controversial, en que incluso hay un montón de guías en el internet, y bueno, incluso la misma Real Academia de la Lengua y las asociaciones de la Real Academia de la Lengua han hecho algunas guías de eso. Y por ejemplo, uno de los puntos controversiales es que ellos dicen violencia doméstica, la Real Academia de la Lengua prefiere decir violencia doméstica a decir violencia de género. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es el desliz que hay ahí en esa? Claro, en esa no, ahí se observa de fondo clarísimo. O sea, más que esa lo que ha predominado desde hace muchos siglos, sobre todo con ese eurocentrismo en cuanto al lenguaje, el generalizar y poner solamente como un género. Entonces creo que igual la parte de esto es acompaña lo que son tan cerrados, por ese mismo hecho de ser tan eurocentristas, se cierran un tanto de la alteridad y obviamente cuestiones que abarcan más como este tema mismo. Claro, por ejemplo, lo que te decía, una de las críticas más fuertes que le hacían a este término de violencia doméstica es que se hace entender que la violencia solo fuese en el ámbito doméstico, ¿no es cierto? Y el ámbito doméstico se refiere a dentro de la casa. Cuando la violencia de género está en todos los espacios, ¿no? Y bueno, hemos llegado al final del programa. Les recomendamos un poco, si quieren seguir leyendo un poco más de este tema, hay bastante material en internet. Está en la red que yo les había contado, la Red de Periodistas Argentinos por la Equidad de Género. Y bueno, eso. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Mujeres Alterando el Sistema. Una buena tarde.